7で16%。5で6で4が1000かな。15、5、5、5。これは70か？この辺りみたい。 Muchachos, vamos a resolver un poquito. Cosa que no vamos a llevar al parado, por ejemplo, a vida de su vida. Mira, este problema, la llave está acá, mira, acá hay una cuadrada, porque no vamos a elevar el cuadrado ni al cubo, porque no hay cuadrados cubos, solo hay una cuadrada nomás, así que no, esto no es para elevar, a cuadrado, a c, de c no, a ver, estos tres que estoy marcando, ¿qué tienen en común? A, tienen ese cuadrado, a c, y a ver, los tres en común tienen A. ¿Eh? El otro que está sobrando es el BC. Ese no tiene A. Pero estos tres sí tienen A. ¿Eh? Esos tres acá les puedo factorizar la A. Y ahí va a aparecer el dato. ¿Eh? Abrimos paréntesis. Si A cuadrado le quitas una A, todavía le queda la otra A. La cuadrada, ¿eh? A, si A, C, le quito una A, me queda un C. Y finalmente, si a este A, B, le quitas una A, te queda B. Más B, C, C. Parece no, pero no tiene nada. Por B más C. Te va a salir del otro. Ahí sale. ¿Pero de cuánto vale A más B más C? Cero. Y esto vale cero, ¿no? A por cero, no se anula. Y sale cero. Y ahí está cero, cosa puede ser el peligroso. Me daría 2A por B por C. Entre. Me daría B cero, ¿no? Un problema anterior de acá a B más C es 0, puede despejar este B más C. Vamos a cuánto valdría B más C menos A. Acá lo pasan a restar y acá le ponemos menos y con esto ya se cancela todo. Vamos a poner menos y queda B C ya ordenando. A ver, pues, bueno, la institución, ¿no parece? Ese maricón. 2 entre menos 1, ¿no? Porque reemplazamos esto por cero y queda perdido. No, bro. Y después más se vale menos A. Haciéndole el despeje del dato, ¿eh? ¿Ven? Bonito, ¿verdad? Ahí vamos con otro. ¿Uno? Oh, sí, RM, sí. ¿Está claro? muchachitas se lo tenían que agrupar, ¿no? Agrupaban los caballos. Nada, hasta las cosas más, ya dije, me jalo. A estos tres le quitaban el menos, ¿por qué? Porque los tres tienen menos. Entonces, cuadrado. Pones menos. Acá son un D cuadrado. Básicamente, eso no más tenemos que hacer. Identificar el binomio. Denominar igual, acá es A menos B menos C, factoriza el menos de A más C. Acá no hay que hacer nada. Como si el 1 menos B cuadrado. Luego acá es A más C, dejo el A. Y más y de más el grupo. Ahí voy a formar una diferencia separada. Cierro. Aquí está nomás en buscar la identidad dentro. Ahorita le puedo explicar, ¿no? Entonces acá había menos b cuadrado, menos c cuadrado, menos 2 veces. Si le quitas el menos, te va a quedar b cuadrado, c cuadrado, 2 veces. Este es un binomio. En el denominador a esto 2 le quito el menos, me quedaría la resta. Y acá está la suma. Esta es la suma, esta es la diferencia. Entonces finalmente me va a quedar así, muchachos. Lo hice por menos por ahí. Arriba ustedes tienen a cuadrado, ojo a. Menos, ¿y qué cosa viene a ser todo ese paréntesis? B más C al cuadrado. El cuadrado al cuadrado doble el producto. Se lo regresa a su estado original. B más C al cuadrado. En el denominador, acá tienen la resta y acá tienen la suma. Así que lo aplicamos de nuevo. Ahí ya está. Ahora se está desarrollando y se queda desarrollando. Entonces, esto de acá tiene que identificar demasiado el cuadrado. El denominador, le saqué el menos de estos dos y esto lo agrupé para que ya vi diferencia cuadrada. Este sería demasiado el cuadrado. Y de suma por diferencia sería diferencia para lo que se cancela. Se cancelan los cuadrados de esto. Bueno, muchachos, vamos a contener una 3. tiene que trabajar con el dato, ¿no? ¿Qué pasa de más? Hasta de vatos. A ver, si le saco raíz de A, queda raíz de A más C. Le saco raíz de B, queda raíz de B más C. Vamos a tratar la figurita es así, ¿eh? Lo voy a resolver, mira. Primero, acá tienen raíz de AC, raíz de BC, pero estos dos no tienen raíz cuadrada. Ahí está el tiro nomás, acá tienen que ver. Ese A le puedes poner así, raíz cuadrada de A, y lo pones al cuadrado. ¿Cuánto es raíz cuadrada de A al cuadrado? A no va a poner. Más raíz de AC. Y ahí se repite la raíz de A, ¿eh? Entonces se puede separar inclusive. Y el B también. Se pone raíz de B. Y le vamos a dar para pasar algo. No. En realidad sí pasa de poquita raíz, ¿eh? Pero no se altera el resultado. El resultado sigue siendo igual. Raíz de A, raíz de B. Bueno, y ahí todas tienen raíces, ¿no? Ya ahí sabe. Así, ¿no? Ahora podemos juntar los cuadrados. Es de forma diferente de cuadrados. Que raíz de C pasa al otro lado como menos raíz de C. Más raíz de C. Y ya está muchos. Listo, ahí sale. Recuerden que esta es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados siempre se pone primero a la suma. Raíz de A más raíz de B, raíz de A menos raíz de A. Suma por diferencia es diferencia. Claro que no ven y eliminen la raíz de A para que A. Estos dos tienen menos raíz de AC. Entonces es raíz de A más por raíz de C. O tienen más raíz de BC, que sería raíz de B por raíz de C. Como es producto se puede separar. Y ahí factorizan raíz de C. ¿No se repite? Resáquenlo con el menos. Menos raíz de C. Abren un paréntesis. Si quitan menos raíz de C, va a quedar raíz de A, pero positivo. Como acá el centro hay más, y estoy quitando un menos, me queda otro menos. ¿Por qué? Porque menos es menos de más. Me quedaría raíz de B. Ya está, ¿eh? Entonces, este menos por raíz de A sería menos raíz de AC, ¿eh? Menos por menos sería más raíz de BC. Esa no. Y ahora lo cancelamos. Ahí se repite raíz. que la cueva acá, de nuevo, la 3 cantidades de más raíz de A más raíz de B menos raíz de C, porque es el primero. Pero si los tres le pasan al primer miembro, yo la quedo esta. Los tres suman, se esperan. Acá no van a hacer el cubo, ¿no? Una vez. Pero así podrían usar, ¿no? Como no quieren, no lo hago. Suma a tres cantidades de cero. Y a ver si sale el toque. Es más, ahí están las tres cantidades que suman cero, ¿no? Bueno, entonces esta parte lo suma a cero. ¿Cuánto vale esos tres? Allá dos casitas. No sé qué haría entonces. Yo creo que haría raíz de A más raíz de B. ¿Pero cuánto vale raíz de A más raíz de B? Menos raíz de C, pero acá ponemos menos raíz de C. Acá anda, ahí está, ¿no? Raíz de C por raíz de C sería C, se va a ir con el... daría menos 2 entre menos 1, menos 2. No está dibujado, pues se pasa lo que lo haces. Truquito que lo hace. Pasan a restar, factorizan, simplifican este con este. Ahí está. Esto es un montón. Entonces lo reemplazamos acá, pero esto se anula, entonces por suma cero. Y raíz de A más raíz de B es menos raíz de C, ¿no? Ahí tenemos que pegar con esto. Menos esto. Ahora también se falta, ¿no? Otro patrimonio. Aquí puedo usar el trinomio, el trinomio al cuadrado. Lo he dicho, ahí tienen todo lo gráfico. El y primero a menos b, b menos s menos al cuadrado y reemplaza. Y lo que les falta ya se lo calculan con el trinomio. 5 ganó. A ver, vamos a ver. B al cuadrado menos 2ab más el cuadrado. ¿Cómo se lleva al cuadrado? B menos C al cuadrado. B cuadrado menos 2bc más el cuadrado. C menos el cuadrado. El cuadrado menos 2. De hecho, desarrollo como loco. Ahora, a juntar. Todo lo que se pueda juntar, se juntará. A cuadrado con A cuadrado. 2 al cuadrado. B cuadrado con B cuadrado. 2b cuadrado. C cuadrado con C cuadrado. 2 cuadrado. Todos tienen 2. Después vienen los negativos, menos 2ab, menos 2bc, y menos 2, el caso de la fortaleza, menos 2. Bueno, muchachos, ¿y saben lo que pasa acá? O sea, supone que ya te va a salir R, ¿no? Pero el dato es así, miren, que la suma de cuadrado va a ser 7. O sea, este sería 7. Y, no te lo mando a ver, tendría que la suma vale 4. No los binarios, la suma. No quieres sacar los binarios, los combinaditos. Entonces, caballero, vas a agarrar la suma y lo vas a llevar al cuadrado. Acá nomás te quedas hasta allá, no puedes hacer nada. Aquí hasta acá ya vamos, tranquilo. Entonces, como vamos a una serie de 4, lo llevas al cuadrado. Así que más más, le voy a al cuadrado. Obviamente en el otro lado también, ¿no? Por eso que acabé en 16. ¿Y qué cosa es? Ama demasiado cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, y doble de los combinaditos, ¿no? Pero este vale 7. Dice que pasa a restar el 16. Ahí está, empezando a sumar cuadrado que vale 7. 7 pasa a restar 16, 16 menos 7, ¿cuánto es? 9. 9 medios todavía. Nota que este 7 va acá y va a quedar 9 ya. Este ya desaparece. Entonces lo pasan a dividir y este es 9 medios. Ahora sí ya podemos resolver con eso. R, nos vamos donde R y vamos a reemplazar que era 7 y ahorita lo acabo de encontrar el 9 medio lo tenemos ahorita lo poquito 14, mitad mitad 14 menos 9 es 5 pero la respuesta es 5. Vamos a ver qué más. ¿Qué puedo usar de argán? Un poquito de argán, muchachos. Ahí sale la boca. No es rico. タラダンス、タラダンス。A ver, muchachos, hacemos un poquito de Aragán. A ver, ¿dónde está Aragán? Este no es Aragán, o sea, este sería Aragán, que este es Aragán. X cuadrado más X cuadrado más 1. Es la identidad de Aragán. Pero los problemas aparecen ahí, de reducir. Ahí ya la estoy cuadrando. Vemos que X cuadrado más X cuadrado más 1 es X cuadrado más X más 1 por X cuadrado menos X más 1. Así que lo reemplazamos, arranque nomás esto, reemplazamos la forma. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero. Si te voy a hacer Argans, tienes que reconocer lo siguiente. Estos dos forman una identidad. Esa es la identidad de... Tienes X menos 1. Tienes la resta. De ahí viene el cuadrado, x al cuadrado sería el cuadrado primero. Si es menos, viene más el producto, x por 1 es x. Y después viene el cuadrado al segundo, 1. Lo que te está hablando ahora. Diferencia de cubo. Claro, lo que pasa es que como 1 al cubo es 1, y ya no aparece sus potencias. ¿No? Pero la diferencia de cubos es diferencia, cuadrado, producto y cuadrado. Lo que pasa es que no se pone bien al cuadrado. ¿Eh? Es una identidad. Y justo eso. Acá, la cantadita. Listo. ¿Eh? Pero, pero fíjate dato. Ah, es que quédate que ve que ya, porque también. X cuadrado más 1 vale 9x. Ya cayó el operador. Esto tiene que hacer diferencia de cubos. y x cuadrado más 1 es 9x menos x sería, ¿no? Operamos un poquito, esto sería 8x, ¿no? Y ahí operar. Ah, este 8 también entra a multiplicar acá. Ahí cosa quedaría 8x a la cuarta menos 8x más 8. Acá sería x cuarta, pero con menos x cuarta. 8x por menos sería menos 8x, con este menos más 8. Y ya hay más acá, o se matan acá. Pero hay 8 con el 8, el 8x cuarta con el 8x cuarta. Y tiene raíz cuadrada del 8, ¿no? Dos raíces de 8. Ahí está bonito, dedo. Ahora uno más, ya fue terminado. Dale. Así más o menos va a salir. Pero es diferente de ser. Es distinto de ser. Este es un ramito para hacer variable, muchachos. Está bonito para hacer también variable. Este a menos b, este a menos b, hay que terminar, muchachos. Miro en la pantalla y que Diego pegó un pollo a la grasa. A menos b es igual a un m. A menos b es un m. Este b menos c le voy a poner una n. Este C menos A, le pongo un P. El viejo truco del cambio de variable. ¿Ya? C menos A, le ponemos un P. Bueno, cuando te hacen cambio de variable, evidentemente el problema cambia, ¿no? Porque no tiene sentido. A menos B es M cuadrado. 3 sale. Entre B menos C por C menos A. Es NP. Más B menos C es N. N cuadrado. Y abajo sería NP. Haciendo los cambios, ¿no? El último es C menos A, pero C menos A es P. Sería P cuadrado. Ahí sería MN. Esta sería la pregunta, si el agua cambia el PR. Pero ¿sabes lo que va a pasar acá, chiquitito? Porque si ustedes sacan mínimo común, acá, el mínimo común es MNP. MNP entre NP queda M. Por M cuadrado sería MQ. Más esto entre esta, o sea, n por n cuadrado que n por, bueno, pero no son chistes. MNP entre MN sería P, por P cuadrado sería PQ. Bueno, ahora, ¿ponerle 3 MNP? No, porque no sé cuánto vale más que no más que. Pero como está, ahora necesito saber si las P, cuando ustedes sumen, se puede poner con el P, la con el A, y la C con el C. Justo esa diferencia. Mucho para ir a la morfada. Se dice, pues si no sale cero la joya, tengo que elevarlo al cubo. N más N más P. ¿Cuánto vale? Cero. Y por la cantidad de suma cero, ¿cuánto vale la suma de cubos? El triple del producto. Justo, ¿no? Intuito con muchos. Los que quieran revisar los problemas que no he hecho, ahí entran más tarde y entran en la hoja de teoría y están todos los problemas. Los problemas, poco, hay varios problemas que no he dicho, pero esto porque tengo que explicar teoría, ¿sí? Ahí lo van a, lo revisan ahí las soluciones. ¿Ya? Yo se lo voy a mandar todo. Ahorita lo chango. Lo revisan, ya lo tengo que poner en investigar. También están jugando Dota, también están jugando. Y ahí se ponen. Están todos los problemas resueltos. Ya lo revisan. Más tarde.